compas, a tu amigo, a tu primo, a compañeros de la escuela. Lo mismo, ¿tú cómo le dirías a tu compañerito de escuela a lo que estás sintiendo de ahorita? Odio, coraje, y que ya no tumbara más árboles, pues, no más. ¿Tú cómo le dirías a tu compañero? Pues que si él quería ir a la escuela, pues, solamente que necesitábamos decirle a Cherán que ya los agarraran para uno poder andar con esa calma y poder ir a la escuela con seguridad y estar con seguridad en la escuela, ya no estar temoroso de que algún día lleguen y nos maten. Sí, es todo. ¿Y tú, Juan? Pues yo le dijera a mi amigo que si iba a ir más a la escuela o ya no. Y si, pues, como está en esta escuela, pues no se puede ir ahorita. Como ahorita, pues nos está haciendo harta falta el estudio. Y pues queremos ir más a la escuela. Y pues no podemos estudiar sin estar en la escuela. Pues ya hicimos algo por ahí. Y, pues de todos modos no podemos estar sin la escuela. Nomás.